Estoy viendo ya el verde lindo. Así Y es. en contraposición, Juan querido, han pasado muchas cosas en estas semanas que, como bien dices, no estuvimos tan presentes. Hace una columna en realidad fue, ¿no? Una columna Nada más que como una. que no estuvimos y pasaron tantas cosas. Y bueno, parece que van a venir más cosas, con lo cual es un buen momento para mantener muy, muy activa la comunicación, la palabra, y bueno, y poder contarle también a la gente que está oyendo ahora la radio, todas estas acciones que seguramente van a comenzar a surgir con una velocidad que nos va a tener que poner en un papel de actores seguramente más activos. Lo que te quería contar en la columna de hoy, lo que les quería contar en la columna de hoy, fue algo que ocurrió el día de ayer en la sesión de la legislatura de Córdoba, que, bueno, ha sido producto de un atropello así muy fuerte a las comunidades. Y bueno, y queremos denunciar eso también en una sesión express, porque se llamó de esa manera, en donde ya los votos estaban, ya estaban. Acaban de llegar dos patos a mi casa, No me Cancho. diga, ah, Qué qué bien, suerte. qué lindo, qué lindo, qué suerte. Bueno, en esta sesión, que fue en la Cámara de la Legislatura de Córdoba, se planteó entonces el uso de reservas, perdón, la recategorización de las reservas de usos múltiples. Y bueno, contarle un poquito para quien no sabe que estas recategorizaciones, qué es lo que tienen por tras, ¿no? Digo, fue una sesión que se notaba claramente que ya estaba acabada desde que comenzó prácticamente, tuvo Todo 52, cocinado. 55. Eso es lo que más impotencia da, querido Juan. El viernes pasado apenas, digamos, hoy estamos a jueves, el viernes pasado hubo una reunión de Comisión de Ambiente tratando el proyecto de ley para Parabachasca. Y bueno, allí estuvo la legisladora Luciana Echeverría, estuvo Diego Aranda de la Asamblea de Parabachasca, estuvo Karina Joffre, que ella es profesora en la Universidad Nacional de La Rioja, y es muy interesante lo que ella pudo observar y que en sus clases de consulta libre previa informada menciona. Y a diferencia de lo que decía la legisladora de Haciendo por el Cambio, Nadia Fernández, que atribuía primero, para quien nunca asistió una sesión, como era mi caso, una sesión pública, por un medio, en un momento pensé que realmente ella era la presidenta o presidente de la Cámara, porque se quedó con la última palabra, porque cortó a la legisladora Luciana diciéndole que invalidando su voto. Bueno, y haciendo uso de la palabra, usando una narrativa que justamente trata a la protección con intereses que eran obvios, ¿no? Ajá, Bueno, ¿cómo sería eso? lo que esta legisladora, a la cual seguramente estaremos haciendo alguna nota de repudio, planteaba es prácticamente tomar las reservas como si fuera un parque temático. La Bueno, legisladora, perdón. contarte un poquito qué hay atrás de todo esto, porque me parece Perdón, Dali, la que todos legisladora. necesitamos y merecemos saber. ¿Hablás de la legisladora Nadia Fernández? La legisladora Nadia Fernández, Bien, bien. de Haciendo por el Cambio. La provincia creó un ente llamado Agro Córdoba, que está a cargo de las reservas, a partir de ahora, las cuales poseen también las cuencas hídricas. Y bueno, sabemos que el Estado, a partir del siglo XX, para proteger los lugares, ha creado como una serie de inventarios patrimoniales. Y bueno, desde la higuera Telena, hasta la Casa de Sarmiento, hasta la creación de parques nacionales, y hasta también lugares patrimoniales de la memoria indígena, se han establecido como lugares de protección. Estas fueron medidas que fue tomando el Estado. Justamente la patrimonización tiene mucho que ver también con lo patriarcal, con lo colonizador, con una manera de imponer la realidad, ¿no? Cómo se confrontan estas dinámicas patrimoniales a veces con las políticas de memoria, porque cuando fue también todo el proceso del terrorismo de Estado, de alguna manera se confrontaban muchas veces estas dinámicas patrimoniales de cómo nombrar a los diferentes espacios o mismo cuando nos toca pensar en por qué nuestros abuelos o nuestras abuelas tienen que ser parte del patrimonio y parte del Estado, digamos, y ahí intentar comenzar a develar qué hay por detrás de esta forma que tiene, si se quiere, las nuevas maneras de capitalismo, de nombrar y de alguna manera de poseer estos sitios de patrimonio que son sitios de bien común. Son nuevas maneras de forma del capitalismo contemporáneo. Y ahí es donde, por ejemplo, las reservas de biosferas que tienen 3 o 4 declaraciones de Naciones Unidas o de UNESCO, se permite tanto, se puede ver en el país, como tanto en Cuyo como en el noreste, se permite que se explote la minería o que exploten, por ejemplo, lugares como Luna Brava ahora, que está muy presente en La Rioja, y es un poco de lo que hablaba esta docente de la universidad, Karina Joffre. Hablaba también de contemplando su protección en términos de reconocimiento tradicional, el mismo Estado, nacional, provincial, municipal, es quien licencia para el extractivismo. Y esto es algo que tenía muy claro y que se vio muy claro ayer en su posición cuando hablaba la legisladora Luciana Echeverría, que decía, esta misma sesión que aprobó el camino de la autovía, con todo lo que después dañó y perjudicó, y que tiene que ver con la falta de agua, que tiene que ver con destruir, digamos, un camino y una reserva, un lugar del monte nativo, del bosque nativo, esta misma sesión que permitió eso es la que ahora está cambiándose la cara, limpiándose la cara y planteando reservas de cuidado para protección y el uso de cordobeses y cordobesas y de turismo, ¿no? De personas que vengan de afuera. Entonces, planteaba esto, con lo cual, digamos, no hubo una respuesta concreta. Tampoco hubo una respuesta concreta cuando la legisladora, que fueron apenas 2 votos negativos, planteó que no hubo una consulta a la comunidad, ni de Parabachasca, ni de Quilpo. Y la respuesta fue negando, digamos, el derecho. Todo esto que ella planteaba y diciendo que le faltaba viajar y que era la primera vez que alguien que dice que cuida el ambiente se pone en contra de una ley así. Bueno, sí, para sí, mí las chicanas... fue lo único que podía decir, digamos, ante digamos, una realidad que ya no se puede tapar. Y eso es lo interesante de estos tiempos, Juan. Que hay cosas que comienzan a información que también comienza a estar más presente y digamos que nos pueden mostrar qué hay atrás de todos estos proyectos que parecen ser inocentes y claramente no lo son. Son incoherencias que nos encontramos desde el orden moral, desde el sistema global que dice esto está permitido, y de repente sacan de la galera, ¿no?, una serie de categorías que se tratan de alinear como esta categoría de reserva de usos múltiples, que dice, bueno, acá se puede hacer de todo, pero lo estamos protegiendo. Y bueno, son las maneras entonces de este capitalismo contemporáneo. Lo interesante también es que se descubrió que hay fundaciones extranjeras como Es Natura, que tiene 9 filántropos multimillonarios que ponen dinero para crear estas reservas. Entonces, cuando nos encontramos con una legisladora como Nadia Fernández, nos encontramos que hay una narrativa en el orden del discurso patrimonial que supuestamente es un discurso de protección de los bienes de la nación, del Estado, que termina dejando afuera a la propia población. Entonces es una estructura que es histórica, que hay muchos ejemplos de esto. Y es muy fácil anunciar con frases hechas, con eslóganes, la creación de una reserva, de un parque de protección, de una cumbre de economía circular, de hablar de ambiente, como todas frases hechas vacías de contenido y de realidad. No es algo nuevo. Claro. Entonces cuando una ONG internacional comienza a acaparar las tierras en nombre de la conservación verde, como decís, que son estos nombres bonitos, ¿qué sucede en ese proceso? ¿Por qué de alguna manera también seduce tan fácilmente? ¿Por qué se apropia de las luchas anti-extractivistas, enmascarando una política geonorteamericana que está interviniendo en nuestros territorios? Entonces, ahí trayendo un poco lo que es la experiencia, estoy haciendo un diplomado con otras hermanas de toda la Vía Yala el convenio de diversidad biológica. Entonces, ellas planteaban, Valeria Sánchez Flores, del pueblo zapoteca, que es quien trabajó a la par y que está siendo parte de todas las cumbres del convenio de diversidad biológica. Bueno, ella es del pueblo zapoteca y planteaba en esta experiencia que tienen en México que ocurrió lo mismo. Se comenzó a dar la creación de reservas de usos múltiples. Por eso me causa gracia cuando esta legisladora Nadia Fernández decía, me parece que le falta viajar, legisladora que le decía a Luciana Echeverría cuando mencionaba que no hubo consulta. Digo, uno puede viajar, ¿no?, después de todo un año de trabajo esclavo y directamente estar en un lugar y, digamos, estar allí. O uno puede viajar y conocer la historia del lugar, entrar pidiendo permiso, conectarse con la historia de ese lugar, hacer un intercambio con la gente que vive allí. Eso es respetuoso, eso es un viaje respetuoso. El resto me parece que, no tengo nada en contra de Disney, pero me parece que el resto es Disney. Sí, bueno, lo que planteaba entonces esta hermana, Valeria Flores, del pueblo zapoteca, es que en México, como experiencia, comenzó a darse también la creación de estos, de estas reservas de usos múltiples, sobre sitios ancestrales de comunidades indígenas, en zonas aledañas al corredor bioceánico del Plan IRSA. Entonces aquí es donde se comienza a conectar de manera que se repita todo. Entonces empezaron a aparecer carteles de la autovía Calamuchita y cómo se va abriendo también este camino en donde hay ONGs internacionales que están bancando todos estos procesos y evidentemente comprando los votos positivos de este uso de reservas y descategorizando lo que eran las reservas arqueológicas que tienen más protección, y a lo cual las comunidades indígenas de Córdoba han emitido un documento haciendo llegar la más profunda preocupación por la violación del derecho indígena y de las convenciones internacionales y de la propia Constitución Nacional. Leo un poquito lo que es ese documento y dice: nuestra lucha y reclamo siempre es por el resguardo territorial y transmitimos que lo que está modificando hoy a través de la recategorización del uso de reservas naturales, quitándole protección, trae consecuencias. Modifica la diversidad de la vida, de los ecosistemas, de las especies y los recursos genéticos. Y sistematiza intervenciones sin consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe por parte de la provincia de Córdoba, quienes concebimos el territorio desde lo genético, lo biológico y lo natural, las comunidades y autoridades indígenas, y constituye parte de una violación a las convenciones ratificadas por nuestro país y ello lo convierte en inconstitucional. Luego aparecen las convenciones internacionales en donde está la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, el Convenio de Libertad, el Consentimiento Fundamentado Previo, en donde dice que debe ser libre cuando no hay coerción, manipulación o intimidación, previo porque el consentimiento debe obtenerse antes de obtener o de hacer y de obtener recursos biológicos, respetando los procesos comunitarios, informado porque debe proporcionar toda la información relacionada con el acceso. La información debe ser precisa, objetiva y debe proporcionarse en un lenguaje comprensible y culturalmente adecuado, y en medio impreso o gráfico de acuerdo a sus sistemas normativos que son usos y costumbres. Y por último, menciona que en el año 2021 la Administración de Parques Nacionales, en concordancia con el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, emite una resolución que firma conjunta con el Poder Ejecutivo Nacional, que resuelve aprobar el protocolo de consulta libre, previa e informada a las comunidades en las áreas protegidas nacionales, cuyo ámbito y aplicación corresponde a la jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales. Y tiene tres artículos y el último dice comuníquese y archívese. Entonces, esto que no se ha podido transmitir dentro de la mesa porque todavía existe esa concepción de que las comunidades no tienen voz, que en parte es cierto porque dentro de la sesión no tenemos legisladores indígenas que puedan recordar todo este marco y convenciones ratificadas por el país. Pero sí, las comunidades indígenas sí tienen voz y de alguna manera tampoco estamos solos. Nos manejamos con una red de apoyo de autoridades indígenas de toda la Via Yala, de movimientos sociales. Entonces, por último, dice: las comunidades indígenas son parte de la Agenda 2030 en el diseño de Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas, en el diseño de la reconstrucción de los océanos y en el Convenio de Diversidad Biológica en el marco Cumming-Montreal. Como portadores de los conocimientos tradicionales y científicos, enseñar un camino de buenas prácticas para los más vivos y el resguardo de la diversidad. Pedimos enérgicamente que se frene la ley de reservas de usos múltiples que se dan Quilpo y Parabachasca, y repudiamos la creación de la Mesa Agro Córdoba, que atenta con quitar el derecho sobre las cuencas hídricas de toda la provincia. Los convidamos a una mesa de diálogo y concertación junto a la presentación de un protocolo comunitario biocultural. Y bueno, a modo de experiencia, ¿no?, que uno a veces viaja virtualmente cuando tiene estos diálogos con hermanos de otros lugares, estos protocolos biocomunitarios, estos protocolos comunitarios bioculturales, han sido útiles a la hora de modificar las trazas del Tren Maya, han sido útiles a la hora de cumplir con lo que es el protocolo de Nagoya, en donde el Estado debe también promover la creación de estos protocolos de las comunidades indígenas, y debe promover también el uso de estos protocolos a la hora de que el Estado intervenga en mega obras o en decisiones que refieran a los territorios. Así que bueno, un poco todavía con la bronca de ayer, Juan, pero espero no haber transmitido esa parte, sino lo que está ocurriendo y que seguramente va a necesitar de muchísimas más voces que se puedan ir sumando a estas denuncias, en donde pareciera que la única salida, ya sea con la autovía y los estudios de impacto que hace la Ley General de Ambiente de la Nación, pareciera que refuerzan la idea de que el único destino posible es la destrucción. Y bueno, no es así, es donde vivimos, es donde podemos ser parte de un ecosistema vivo, de lo que se ve y de lo que no se ve. Entonces somos quienes tenemos que estar ahí en pie para la defensa. Gracias por este resumen y esta reflexión, Dali. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo grande, Juan. Estés bien. Así pasaba Dalila Valdés de la organización Soncocuntur, Santa María de Punilla.